Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. Una noche de martes miércoles especial, pero no estoy solo porque vino mi amigo, el hombre de la camiseta de rugby. Muy buenas noches, Daniel Jimeno. ¿Cómo le va, don Dani? ¿Cómo anda? Muy bien, la verdad que muy bien, acá brindando con estos mates calentitos, disfrutando de esta noche de martes miércoles. Muy bien. ¿Cómo le va, Yamila? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches a todos los oyentes. Vio que tenemos mesa nueva. Mesa nueva, auriculares, estamos a full. La semana pasada, la gráfica se va para arriba. Sí. Para arriba, pero mal, ¿eh? ¿Cómo está, Cristian? Dale, vos. Muy bien, Dani, acá andamos. ¿Cómo acá andamos? Andamos, pero 10 puntos. 10 puntos. Es un lujo estar acá adentro. Es un lujo, sinceramente. El aire acondicionado. Es un honor. En 24. El aire acondicionado en 24, claro, como dice... Un templadito, claro. Y ¿sabe qué vino? El hombre de la boca. El hombre que se olvida de apagar las luces. ¿Cómo anda, Dani? Hola, Marce. ¿Todo bien? Pero 10 puntos, no sabe lo feliz que estoy de hacer nuevamente este programa con ustedes. Yo acá tranquilo, pasando la noche de dos noches, y no estoy solo, vine estamos con solos. Alguien. Hola Marce, hola a todos. Hola Malena. Hola. ¿Cómo andan los oyentes esta noche tan especial? La noche de otoño, ¿no? En esta semana donde empezó el otoño. Sí, lo que estábamos esperando. Justamente yo le quiero dedicar el programa entre a tanta gente y a cosas al otoño que empezó anoche, ¿sí? A River, que está jugando en la cancha de Lanús, que no les vamos a contar cómo va, que para eso hay otra gente. Y no escuche ese partido, se va a poner mal, escúchenos a nosotros. Igual ya terminó, me parece. No sé, ¿no? Cuando entramos estaba jugando, ahora ya creo que terminó. Bueno, le decía que quería dedicarle este programa a mucha gente, entre ellos a los docentes que están en la marcha federal más grande que ha visto. La gente del gobierno no puede creer la cantidad de guardapolvos blancos que hay en la Plaza de Mayo. Pero bueno, ¿usted a quién le quiere dedicar el programa, Cristian? Yo le quiero dedicar el programa a los 30.000 compañeros desaparecidos en la dictadura. Muy bien, ahí estaremos el 24. ¿Y usted, Marce? Al indio, porque dijeron un montón de cosas que nada que ver, 7 muertos, un bebé muerto, nada que ver. Entonces apoyar un poco al indio para que... Lo quieren imputar. Lo quieren meter preso. El abogado ese, ¿cómo es? El de la tele. Mayapane. Burlando. ¿Cómo? Burlando. Ese lo quiere ver burlando preso. Burlando las leyes. ¿Qué le paga Burlando? Siempre me queda esa duda. Porque era es el abogado de los famosos. Claro, ¿de Mancheri también fue abogado o no? No sé. No. Era el otro de Mancheri, ¿no? No me acuerdo. ¿El sí. Proceneta? Sí, el que mató a la chica, a la nena. Bien, también le queremos dedicar a quién más el programa, Yamila. ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? A todos los medios de con los que nosotros tenemos que circular, lidiar, sí, bueno, que medios están todos de paro, de piquete, de lo que sea. Ah, los medios están de paro. No, los medios nos muestran a nosotros que para que nosotros nos cansemos, ¿no? Ah, claro. Hay como una lucha, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar del tema. Sí. ¿Y usted, Daniel, a quién le quiere dedicar el programa? No, yo también le quiero dedicar a los docentes que están en paro y luchando por sus derechos. Yo le quiero dedicar el programa a los jubilados. Porque los jubilados Les aumentó la jubilación esta semana. Uy, qué bueno, una buena noticia. Una buena noticia. El haber mínimo, gracias a Dios, o sea, nuestro señor presidente dijo que era de 9,000 y pico de pesos. Así que felicitaciones a los jubilados que les aumentó la jubilación. Bravo. Lo que se dice en el programa de Mirta es bíblico, ¿no es cierto? Porque Mirta es bíblica. Mirta está. Pero si lo dice el presidente, es el presidente. Claro. Si el presidente dice que el jubilado pasó a ganar 9,000 y pico de pesos, ¿quién lo va a contradecir? Es un decreto casi firmado, porque lo firmó en el programa de Mirta. Yo lo que digo, la que está sí, recaliente está muy... es Vidal, porque quiere saber la afiliación política de Mirta, porque parece que Mirta tenía un costado montonero, porque le salió a correr por izquierda, presidente. A full, le estaba dando con un caño. Para mí que hay algo, ahora va a ver que en donde se enojen le va a empezar a decir que tiene mal, que tiene arteriosclerosis. Que su doctor no le está viendo, no le está dando bien la comunicación. Ahora, pregunto una cosa, ¿Mirta Legrand es jubilada? Y tendría que ser jubilada. O sea, ¿habrá, tendrá los aportes que tiene que tener un jubilado? Digo, porque ella trabajó desde qué edad. Desde 18. Yo creo que sí, que debe estar jubilada, pero ella quiere seguir trabajando igual. Pues no le alcanza la mínima de 9,000 y pico. Viene claro, viene en negro la otra parte. Claro. Ahora digo, ¿qué gasto al pedo para el PAMI tantos años pagándole? ¿Vio? Porque el PAMI apuesta a eso de que sean pocos años de jubilación. No, ella no quiere, claro. Ella sigue. Claro, sigue. Hablando de gente de plata y que así murió Rockefeller, 101 años tenía. O sea, ¿vio que antes tenemos decía? El temita de Rockefeller de Fatboy Slim. Pero veo que antes. No, pero ¿de qué está hablando? No, me estoy hablando de del tema de Rockefeller. ¿De volver al futuro? Escúcheme una cosa. No, le decía que antes decía: tenés más guita que Rockefeller. También tenés más años que Rockefeller. Hay que tener claro, 101 ¿no? años. Casi como Magic Clip. 101 años, no, 102 años plus. Dios mío, Dios mío. Se venía mío. Tomando eso, parece. Claro, y varias dosis. ¿Qué? Digo, ¿la plata hace que vivas más? No, la salud no se compra. No estoy seguro. Yo creo que la salud ahí viene y la plata no. Ah, bueno, pero porque acá me parece que nos tenemos que poner fuertes y solos, ¿no? El cuerpo solo tiene que hacer... Sistema inmunológico tiene que... Vos enfocale al micrófono que vamos 10 puntos. Cristian, ¿de qué cosas está podrido? Yo estoy podrido de la inseguridad. Cuénteme. Y sí, o sea, de lidiar con salir todos los días a la calle y tener que o estar con cuatro ojos mirando para que, o sea, nadie te venga a afanar, a punguear. De eso estoy podrido. Usted, de la inseguridad. De la inseguridad, no, sí. De la delincuencia. Abrió un camino tan grande y me quedé pensando, cuando la luz aumenta, ¿no te están pungueando? Y te están afanando. Gracias. Usted, señor Marcelo... Yo estoy enfermo con la medicación. Estoy enfermo... Que me acuerdo. Está curando. Estoy enfermo con la publicidad, con los medios que nos dan un montón de información y nos bloquean de tanta información. Claro, sí, es nos matan con la información y al final no quedamos en nada. No, hay un tema de los piojos que habla de eso, que nos están matando con la información, ¿no? Le dice un rey de rojo y negro. Rey de rojo y negro, una cosa así. Bien, ¿y usted? Yo estoy podrida del narcotráfico. La verdad que, bueno, estuve mirando que ahora se están poniendo un poco las pilas, ¿no? Con el temita de que entra y sale tan fácilmente del país. En Corrientes. En Corrientes, sí. Hasta y el gobernador salió a hablar. Sí, y también está involucrado. Están involucrados el intendente y el vicepresidente. El gobernador no. El vicepresidente. El intendente y el viceintendente, digo. Bueno. No mande gente presa. Digo, hay alguien que agarró la silla de ruedas y entró a correr recién. Por decirle al vicepresidente, por favor, le pido. Hay gente, bueno, gente que está floja del corazón. No, pero para, vamos a matar de un palo. Para, no. Es que ahí hubo todo un quilombo porque entró la policía de Santa Fe corriendo a narcotraficantes y el gobernador mandó meter preso a la policía de Santa Fe. Sí. Hay un quilombo bárbaro. Sí, hay un Yo quilombo que viví 8 años en Corriente. Pero bueno, se están tomando medidas, por eso es el quilombo. Hay que luchar contra el narcotráfico. Ahora estamos. A mí me queda una duda que me duele. Digo, cuando pasan estas cosas, siempre desconfío de que sea que no arreglaron el tema. No sé, yo plata. Vi que había una banda de autos, de todos modelos, motos, yates, de todos. Están parando a todos, no se puede pasar ahora. ¿Vio por ayer el quilombo cómo cortaron el tránsito los gitanos? Sí. ¡Qué bárbaro! Los gitanos, la plata que tenían en ese BMW. No, por favor, era el regalo, una de cash. Era el regalo de la nena que cumplió 15 años, porque los gitanos como se casan temprano, dicen. Ah, sí, dicen que a los 23 ya sos mayor, sos adulta. Claro. Entonces tenían que montar la casa y toda esa plata era para montar la casa. Tenían para montar varias casas, pero bueno. Y lo que no entendí es las armas largas, ¿para qué las tenían? Bueno, para cuidar la casa. Para cortar la torta. Ah, bien. ¿Hizo algo la justicia, Dani? Hoy lo tenían a este, porque se llama Luis Miguel el gitano. Sí. Como el cantante. Como el mismo. Y lo tenían en tribunales que iba a declarar, porque anoche se descompuso y lo llevaron al Fernández. Pues qué preso. Momento para descomponerse. Sí, ¿no? El miedo. ¿Vio que te hace doler la pancita el miedo? ¿Usted, Daniel, alguna vez lo agarraron con tanta plata y así en estado de ebriedad como al gitano? No, para nada. Pero sí lo agarraron con Luis Miguel. De eso no puede negarlo. Sí. Total. ¿Se acuerda total, cuando vino Luis Miguel? Claro. ¿Qué pasó? ¿Quiere contarnos ahí qué pasó? No. No se puede contar. Bien. No. Hay cosas que mejor guardarlas. ¿Usted qué está podrido, Daniel Jimeno? Estoy podrido de cómo se cagan los jubilados día a día. Pero si ahora le dieron aumento, ¿qué quiere? ¿Te dieron 9.000 y pico de euros? ¿9.000? Sí, no me alcanza tampoco. No alcanza la plata. Te aumentaron en una semana 3.000 pesos. Sí, pero no me alcanza. O sea, las zapatillas se fueron a la mierda. No alcanza. Él es de renovar cada semana. Claro, porque se olvidan que los jubilados caminan también. Los jubilados caminan. Claro. Usan zapatillas. No es que están todos en la cama. Claro. Bueno, Mirta, por ejemplo, va en silla. No con ruedas, la llevan en la silla. Vio que cuando se sienta a comer la empujan de atrás. Va en butaca. En butaca, claro. Usted tiene un informe sobre los jubilados, ¿no, Cristian? Sí. Tengo un informe que dice que Regazzoni dejó de ser el director ejecutivo del PAMI. La salida fue acordada por Mauricio Macri y la obra social pasará a ser conducida por el presidente del IOMA, Sergio Casinotti. Por lo que me pudieron comentar y por lo que me pude informar, parece que quisieron hacer un convenio con Pharma City. ¿Puede ser, Dani? Puede ser, ahí Mario Quintana, dueño o CEO de Pharma City, estuvo metido ahí en... Hoy leí cosas de Oca. Mario Quintana está metido en todo. En el transporte, en el... Como el comodín. Claro, está todo. En todo está metido él. Pero bueno, qué sé yo. La cuestión es que quisieron arreglar un tema de medicamento. Parece que Regazzoni no quiso arreglar en eso. Por eso antes le decía lo del... Cuando descubren algunas cosas es porque alguien no quiso arreglar. Si no, no se descubre nada en este país. Claro. Así que... qué sé yo, los medios también ayudan, ¿no? Porque los medios también están todo el día metiéndonos cosas en la cabeza para que nos enojemos, nos pudramos. Por ejemplo, hoy veía C5N, que uno piensa es un medio que no depende del medio hegemónico de Clarín, quejándose de los piquetes. Y nos están metiendo en la cabeza que cortar una calle o que haya un piquete donde hay alguien que está reclamando porque tiene las necesidades básicas insatisfechas, insuficientes como para vivir, esté mal, cuando la única herramienta que tiene el trabajador, el pueblo, es hacer una manifestación, una marcha, y es un derecho legal la huelga. Recién había una manifestación ahí en Suárez y Patricios por la educación. por la educación. Sí, ayer y anoche también, en Callao y Corrientes, en pleno centro. Hay diferentes marchas, piquetes o cortes, también por la luz, porque hay montones de barrios sin luz. Los medios instalan ciertas cosas donde cada uno, que los medios hegemónicos, ¿no? Estamos hablando, que miran, nos hacen la cabeza, podríamos decir, todo el tiempo para que estemos en contra de eso. Por ejemplo, ahora se les antojó la imputabilidad de los chicos a los 14 años, cuando las estadísticas dicen de que un índice muy, muy, muy bajo de delincuentes son menores de edad. Pero nos instalaron en la agenda. Aprendiendo de chicos, de muy chicos. ¿Sabes? Y todos nos creemos que sabemos y podemos hablar de cualquier tema, cuando en realidad no sabemos mucho, no nos instruimos. Por ejemplo, lo del indio en Olavarría. Vos que querías hablar de Olavarría. ¿Qué le dejó los medios a todo esto? Dijimos que le dedicamos el programa a Telan, que dijo que había 7 muertos, un chico. Hubo una familia que salió desesperada a buscar a sus hijos y chocó en la ruta y se mató. Eso sí fue una consecuencia de la irresponsabilidad de los medios, ¿no? Y de esto de vender pescado podrido todo el tiempo. Sí, tiene razón, Dani. ¿Usted de qué está podrido, Marcelo, de los medios? Y que te meten cosas en la cabeza que nada que ver, que... No es solamente lo del indio, es de todo, de un montón de cosas. Hay mucha corrupción y se están metiendo con eso. O sea, el indio también es una tapa. Es para tapar las cosas que están sucediendo. Claro, es para taparla. Sí, porque siguen, no, nunca termina lo de Olavarría. Hay 8.500 personas en la capital federal buscando trabajo. 8.500 personas nada más que en la capital federal. En Mendoza, en este mes cerraron 400 negocios porque la gente va a comprar indumentaria y electrónica a Chile. O sea, ¿dónde está el trabajo y las promesas de que esto iba a ser un gobierno de trabajo y para los trabajadores? Sí, es todo promesas sin cumplir. Sí, me quedé pensando ayer en una nota que salió también sobre la educación, ¿no? Cómo se empieza a comparar la educación pública con la educación privada, intentando estigmatizar a la educación privada o a la educación pública. Y me parece que esa es como una línea como muy delgada. Salió una nota de una periodista de Clarín hablando de la educación pública, criticando la educación pública, y salió a contestar la directora de la escuela a la que hacía referencia con una nota muy linda, explicándole el labor que hacían los docentes todo el día y el compromiso que todos los docentes tienen con su trabajo. Que haya escuelas privadas también depende de que hay un Estado que no hizo lo suficiente como para generar todas las escuelas públicas que eran necesarias. Porque la educación es un derecho del Estado. Después, en determinado momento, como el Estado no llegó a hacer las instituciones públicas que eran necesarias, se hizo convenios con las escuelas privadas y algunas son subvencionadas. Y algunas eran privadas, pero digo, no empecemos como a estigmatizar a los docentes de educación pública, educación privada, escuela pública, escuela privada. Digo, son cuestiones que son muy profundas y que tienen que ver con mucho tiempo de transformación y de construcción. Bien, queremos pensar, queremos actuar en consecuencia y queremos tener nuestro propio análisis. De eso se trata Para Dónde Corres. 24 de marzo. La memoria. León Gieco. Que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Libre como el viento, así es ella. Yamika Yamilé. Muy buenas noches a todos los oyentes. Ahí se escucha la música. Ahora sí. Bienvenida, Yamila. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Aries. Y del amor. Sí, mi sí, signo. Sí, sí. ¿Cuándo cumplís años vos? El 6 de abril. Ah, yo el jueves. Ay, bueno, vamos. ¿Qué es el jueves? Tengo buenas noticias para los. ¿23 años cumple? Los arianos. Sí. 23 años cumple. Iluminado por el agua y la luna, especial para vuelos nocturnos y para salir a ejercitarse. ¿Abuelos nocturnos? Vuelos nocturnos. Ah, vuelos. Abuelos. Abuelos. Ah, a salir abuelos. A volar, sí. Abuelos. A los que pueden salir a volar. Bueno, podrán tener unas lindas noches que van a venir en estos días. En ese ejercicio podrás encontrarse con sorpresas inesperadas. Plantéate abrir tu mente a estas nuevas experiencias. De ellas podrás aprender cosas que te dejarán una lección de vida. Bien, la verdad que impresionante, impresionante. Vienen bien los arianos, así que aprovechar estas nochecitas. Noches de calorcito este otoño que sí, todavía, que está ahí. Todavía está ahí. ¿Sabe otro que murió muy, muy, muy grande? Fue Chuck Berry, ¿no? Malena. Sí, el autor de la canción de Regreso al Futuro. Una de las mayores leyendas de la historia del rock. Falleció este sábado a los 90 años de edad. Se consideraba el padre del rock and roll. Una triste noticia, lo despedimos con su canción. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Thank you. lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radio Gráfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Bloque 3. Qué linda música nos puso nuestro musicalizador, operador, técnico, productor y demás yerbas, Nicolás. Muy buenas noches, Nicolás. ¿Cómo anda? Muy bien, dice. Y saludos a todos. Usted, Yamila, ¿tiene algo del espectáculo? Sí. Tenso cruce entre Santiago del Moro y Soledad Pastorutti en lo de Mirtha Legrand. Fueron a morfar y se cruzaron. El disparador fue un comentario del conductor sobre los sueldos en Canal 7 durante el kirchnerismo. Mirtha Legrand tuvo un regreso a lo grande por el 13. El sábado a la noche había entrevistado al presidente Mauricio Macri y a la primera dama Juliana Aguada. Y ayer tuvo 6 invitados fuertes para su primer almuerzo del 2017 en Buenos Aires. Santiago del Moro, Soledad Pastorutti, Alfredo Leuco, Marina Borenstein, Oscar Martínez y la abogada Mariana Gallego. La verdad que si yo voy a comer esa mesa me revuelve el estómago. Es una explosión. Claro, exactamente. Facundo Moyano dejó a su novia por Susana Jiménez y anoche comieron juntos. Facundo Moyano se mostró el jueves a la noche junto a Susana Jiménez, con quien compartió anoche una cena íntima a la salida de un espectáculo. Anunció que dejó el noviazgo con la bella Eva Bargiela. ¿Usted la conoce a Eva Bargiela? Yo no la conocía ni sabía. Eva Bargiela. Evita, la mujer del pueblo. Evita. Bueno, anoche también, antes anoche, veo que yo me confundo los días porque... Sí, estamos en la noche. Es martes, miércoles, sí. Estamos ya en la mañana del miércoles. Sí. Bien, Facundo estuvo en C5N criticando los piquetes también y un juez le tenía que explicar a él, que es un sindicalista, que está autorizado a hacer una marcha y un piquete. ¡Qué gente este Facundo! ¿Tiene información, Marcelito, usted? Jorge Real, muy cerca de Andrea... Terzolo. ¿Quién es ese Terzolo? ¿Alguien la conoce? Amiga de Daniel Jimeno. Acá dice que a partir de un me gusta suyo en Instagram. No, en Instagram. Sí. Parece que el conductor de Intrusos está efectivamente acompañado. ¿Usted tiene pero Instagram? Pero por otra mujer. ¿Tiene Instagram? No, no tengo. Yo sí tengo. Ah, yo no. ¿Usted, Cristian? No tengo, Dani. ¿Snapchat? Soy la única que tiene en Instagram. Tengo Facebook. Ah, tenemos Facebook. Tengo Facebook y Twitter también. Ah, bien. Todos. Todo. Yo Twitter tengo. Y LinkedIn. Pero no me acuerdo cómo entrar ni nada de eso. Ah, bien. ¿Tiene información, Malena? Sí, tengo una nota de China. En una ciudad que se llama Chongqing, ¿se dirá? Bueno, ¿saben a qué solución llegaron los ingenieros ferroviarios? Llegaron a un acuerdo con los propietarios de un edificio. Resulta que habían calculado más de lo que tenían que necesitar para que un tren pase por las laderas de una montaña. Entonces estaban en la necesidad de expropiar ese edificio. Pero llegaron a un acuerdo con los propietarios de que el tren podría pasar por el edificio. Para el cuarto B. O sea, el tren pasaría por el medio del edificio, de modo que no sería necesario derrumbar el edificio. Y estaría entre el sexto y el noveno piso. Una de las preocupaciones que tenían los vecinos era el ruido, ¿no? Sí, podrían vivir los demás vecinos con ese ruido. Los constructores se comprometieron a que el ruido sería mínimo, como el sonido de un lavavajilla. Y así fue. El tren solo hace un ruido de 60 decibeles. Y dicen, bueno, hicimos este proyecto en conjunto con los propietarios. Y además, ¿saben qué? La propiedad se revalorizó. Porque en China hay que viajar mucho y qué mejor que tener la bajada del tren en la puerta de tu edificio. Sí, claro. Imagínate lo la que ventana, debe... mirarlo. Sí, si en este, si acá en la Argentina, en los barrios que pusieron subte como el H, las propiedades se pagan más impuestos y se revalorizó. Imagínate que te pare el tren en la puerta del sexto B. Ay, claro, ya me quiero comprar ya una propiedad ahí en ese edificio. Claro, no tenés que viajar, Cristian. Bueno, yo voy a hablar sobre el envejecimiento que podría revertirse más. ¿Qué significa esto? En el Instituto Salk, en California, los científicos intentan hacer que retroceda el tiempo, es decir, el tiempo biológico. En el primer intento para revertir el envejecimiento, al reprogramar el genoma, han rejuvenecido los órganos de ratones y prolongado sus esperanzas de vida en un 30%. ¡Uy, qué bueno! Vamos a ser inmortales como Highlander. Sí, cada vez somos más jóvenes. Agárrate, Pami, porque vamos por todo. Sí, la técnica que exige ingeniería genética no puede aplicarse directamente a la gente, pero el logro señala hacia un mejor entendimiento del envejecimiento humano y la posibilidad de rejuvenecer tejidos humanos con otros medios. Mira qué bien. Mira qué bien. Hablando de juventud eterna y todo, preocupa la salud de Antonio Banderas, el actor español. Ay, sí. De 56 años y que hace muchos perfumes todo el día, ingresó a la clínica suiza para someterse a una serie de chequeos cardíacos. ¿Ves que esta gente internado? ¿Ves que esta gente no va al Fiorito de Avellaneda? No. El tipo se va sintiendo mal y se toma un avión a Suiza para que lo internen en Suiza. Bien. Luego de haber sufrido un fuerte dolor en el pecho durante un vuelo, según confirmar, serían gases. ¿O no? Antonio Banderas tiene gases. Una vez mi vieja me dice: Marcelo, llama al médico que me agarra un ataque al corazón. Y eran gases. El médico le dijo: no, señor, usted no tiene ningún ataque al corazón, son gases. Deje de comer repollo. Claro, se le infló la panza hasta arriba. Igual vieron que las personas que tienen problemas cardíacos tienen que tener cuidado cuando toman avión. No es recomendable a veces tomar un aéreo, porque como que eleva la presión, no sé. Sí. Sí. Yo hice el gestito porque cuando despega el avión se te sube como el corazón a la boca. Claro. Ahora cuando viajemos por estas líneas terciarizadas, que no vamos a saber ni quién maneja, ni quién está arriba del avión, vamos a tener como un... Yo creo que esto de las líneas terciarizadas... Para eso está la caja negra. Sí, para enterrarte. Yo creo que esto es algo del Papa, lo de los aviones baratos, como, que tiene un nombre, Glow Cod, no sé cómo se llama. Eso era una cera de cuando Daniel era chico. Porque bueno, así vos te pones a rezar. Entonces la Iglesia Católica va a tener más adeptos. Claro, claro. Que todo para todos suma un poco. Bueno, pero no fue solo Antonio Banderas el también internado. el Coco Basile sufrió un ACV y fue operado de urgencia. El técnico de 73 años permanece internado en el sanatorio de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Su estado de salud es estable. Igual desmintieron hoy que era una sed, que era otra enfermedad muy parecida y que lo agarraron a tiempo y que ya está bien. Era una enfermedad del sistema nervioso circulatorio y fue trasladado inmediato a la clínica donde permanecía acompañado de familiares. Coco, te queremos decir, deja de fumar y de tomar whisky porque ya está grande, ¿eh? El sanatorio no divulgó ninguna información oficial sobre su cuadro clínico, pero fuentes de ese lugar señalaron que se encontraría fuera de peligro. Imagínense lo que es la habitación de... Está él, Coppola, Merlo... El Bambino. El Bambino Veira. Claro, imagínense lo que es esa habitación. Todos adentro de la habitación. Pobre la enfermera. Bien. Andrea Guidone, que no sé bien quién es, criticó a Pampita y se armó un quilombo bárbaro. Una extraña frase de Andrea, que tiene 38 años, en Implacables, en Canal 9, provocó a la ira de los fanáticos de Pampita. O sea, Pampita tiene como, que tiene 39 años, tiene un club de seguidoras. ¿39 tiene Pampita? 39. Así que se repudrieron peleándose. ¿No, Marcelo? ¿Usted qué tiene? Sí, Solita Silveira confirmó que no estará en el Bailando. La jurada anunció en Instagram, también en Instagram, todos con Instagram. Instagram, sabe que se puso de moda ahora en Instagram. Que finalmente no compartirá pantalla con Marcelo Tinelli. Luego de varias semanas de especulaciones, finalmente Soledad Silveira confirmó que este año no estará en el Bailando. Bien. No va a estar solita. Menos mal, que vuelva a la actuación, que deje de hacer papelones, ¿no? Porque la verdad que... ¿Usted, Cristian, tiene algo? Sí, tengo algo. Sobre la opinión de un heladero. ¿La opinión de un heladero? Sí. Es una opinión fría, le voy a decir. Qué ganas de tomar un helado que me dieron. Sí. Cuéntemela. En el barrio de Linier, la vereda siempre está poblada de chicos y una postal que se mantiene con el paso de las generaciones. En esa cuadra mágica, muchos vecinos se encuentran en el Club Atlético Juventud de Linier y Maxi Helados, dos clásicos que la gente de la zona no cambiaría por nada. La heladería es propiedad de un tal Rubén Tioca, que lleva más de 30 años en el rubro y es uno de los comerciantes que se resiste a la tendencia de las paletas. ¿Qué quiere decir? Está todo bien con lo nuevo, todos buscamos algo distinto cada temporada y queremos que les guste a la gente. Hay que darles alas a la creación. Ahora las paletas son la novedad, están en todos lados, pero van a durar hasta que la gente se canse de ensuciarse. Además, los palitos no son negocio, llevan mucho tiempo de elaboración porque se hacen de a uno, artesanalmente, por eso se cotizan. Pero en un tiempo ya va a pasar la moda y todos volverán al cucurucho. Volvamos al cucurucho. Cucu, cucu, cucu, cucurucho. Malena, tiene una nota. Bueno, para ir cerrando el programa de hoy, recordamos que esta semana festejamos el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el día en que se conmemora en Argentina las muertes de civiles producidas en la última dictadura militar. ¿No? 41 años del golpe. Este viernes marchamos todos. Sí, me acuerdo del día, lo viví como un día muy triste. Yo tenía 11 años y mi papá vivía en Corrientes. Y mi papá me había prometido llevarme a las cataratas del Iguazú. Y se cortaron las rutas. Fue como un día negro, ¿no? Caótico. Y después la historia lo demostró que fue así. Luis Alberto Spinetta le hizo un tema a las madres. Un tema que, hablando de eso, el gobierno de la ciudad trató de poner unos como unos carteles de cemento arriba de los pañuelos donde las madres hacen las rondas. Hubo quejas de todos lados y a la noche militantes de derechos humanos sacaron los carteles y pintaron de vuelta los pañuelos para que este 24 podamos marchar todos. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta con el tema que le hizo a las madres, que se llama Maribel. Maribel se durmió. a cantarle porque el avión canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa fresca de Cuarto bloque, después de escuchar esta versión extraña de Maribel en vivo, con la gente aplaudiendo, porque fue una de las visitas que el Flaco Spinetta hizo a la Casa de Gobierno del gobierno anterior. ¿Sí? Las confesiones ultra hot de Maru Botana. Usted sabe, no está hablando esta vez de recetas de cocina. Oh, se puso Kenchi, Maru Botana. Kenchi. Maru Botana no eludió la pregunta sobre la intimidad de ella y su marido, Bernardo Solá, que es hermano de Felipe Solá. ¿Sabe? No, no sé, pero lo que sé es que no tienen tele. Claro, o del otro Solá, ¿cómo se llama el que era actor? Bueno, no me acuerdo. Francisco. No, el que era actor, ¿No se llama Francisco? No, Daniel se va a acordar. Miguel Ángel. Miguel Ángel Solá, gracias. En declaraciones a un programa televisivo que se llama Corta por Lozano, con Verónica Lozano, dijo esto. No sé cómo explicarlo, lo leo y me da cosita. Dice, así fue que terminó confesando cómo se las arregla para tener sexo en la casa que comparte con sus 7 hijos. Porque hay que compartir, 7 hijos, la casa. Debe ser una casa grande. ¿Cómo era para irse de vacaciones con un auto que no entran más de 3 personas atrás? También deben ir en 2 autos, ¿no? Maru venía contando que siempre tuvo la necesidad de baño seguido. Su hijo Agustín, de 17, Lucía, de 15, Matías, de 12, Sofía, de 11, Santiago, de 9, y Juan Ignacio, de 6, y Marínez, de 4, acompañan en la vida cotidiana a esta señora cocinera. Entonces le dijo, ¿qué quiere decir con esto de baño? Y ella le dijo, con sinceridad te tengo que contar. Entro al baño, espero que nadie nos espíe y le damos a debajo de la ducha. ¡Le damos! Qué cómoda la situación, ¿no? Porque abajo de la ducha. No sé, después ¿quién se seca primero? ¿Quién sale primero? Es complicado, no sé, es complicado. No, Maru, no me pongo a pensar mucho. Yo me la imagino como batiendo una torta. Y eso me pone mal. ¿Qué sé yo? Eso me pone mal. Me pone mal. ¿Usted no me cree que me pone mal? Sí, Marcelo. El Puma Gosti. Estamos viendo a Maru batiendo. Y quedamos todos con la imagen. El Puma Gosti explotó contra los medios. Váyanse a disconforme con las prioridades de la prensa. El actor se descargó con el diálogo con el Puma Goiti, de 56 años, protagoniza un éxito en la calle Corrientes, junto a Eugenia Tobal, 41 años. En cabeza, Casados sin Hijos, Somos Chilfre, en el Paseo de la Plaza. una producción de Diego Kolakowski, Mauricio Dayú y Nacho Laviguerre. ¿Y por qué se enojó? No entendí. Perdóneme. Se enojó, no sé, acá dice que se enojó y se enojó. Se calentó el puma porque estaba batiendo la torta también. Y claro. Sin embargo, la prensa no lo busca demasiado, dice. Se enoja muchísimo. Muy bien, señora. Yo también tengo acá gente que se enoja. Nayara Aguada, la prida contra su tío Mauricio Macri. Hay gente que... La actriz no tuvo piedad a la hora de opinar sobre el gobierno. Mientras que el presidente Mauricio Macri y Julián Aguada cenaban el sábado a la noche en la mesa de Mirtha Legrand, Nayara Aguada fue durísima. En medio de la transmisión, la actriz escribió en Twitter: mis ojos no pueden creer lo que ven. Posta, me angustia mucho. Apago la tele ya. ¿Cómo vas después a la cena de fin de año, de Navidad, con el tío? Qué garrón, ¿eh? Qué garrón. Porque ves lo que escribe en Twitter. ¿Dura 24 horas? No. El Twitter no, queda. No, queda el Twitter. Peor. ¿Qué tiene Malena usted? Tenía algo sobre Chano. Se volvió a accidentar. Uy, chocó. ¿Cómo está Chano? Este pibe. Otra vez, Chano, ¿qué pasó, Chano? Che, no para. Los no vecinos para tiemblan. ¿Qué pasa con los vecinos si uno tiene al lado a Chano? ¿Qué hace con su yo auto? Yo me lo meto a una internación. Escúchenme una cosa. ¿Vio que salió el boleto estudiantil? Y a los chicos que estudian presentás los papeles y te dan un boleto... como una SUBE con tu foto para los chicos que viajan en colectivo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está buscando hacer la SUBE Chano con la fotito de Chano para que vayan en colectivo. Deje gratis. Deje de manejar. Claro, por Dios. Hay otros que quieren postularlo para chofer presidencial. Complicado. Claro. ¿Usted, Daniel, compartiría un auto con el Chano? Por ejemplo, renunció el gerente de Uber. No sé, una empresa que nunca trabajó en la Argentina y tiene un gerente. Bueno, renunció. Uber, el de los taxistas. Sí, no va a ser Mario Susana. Uber, todos tenemos Uber adentro. ¿Sí? Ubre. Usted, Daniel. No, Uber, el de la Cinza. No, prefiero hacerle de chofer a que maneje Chano solo. Ah. Lo entretengo de compañía mía, que me haga un poco de música mientras yo manejo. Así no maneja él. Te pone grandioso a Buenos Aires. Cristian. Yo tengo una cortita de fútbol. Este fin de semana Boca jugó con Talleres y perdió 2-1. Vio que no queríamos hablar de los cinco grandes. Pasar los goles de Talleres, parece que estaban en la tele todo el tiempo pasando los goles de Talleres. Perdón, Talleres y Córdoba. Va a pasar una semana de que le ganó a Boca y van a seguir pasando los goles de Talleres. Talleres de Córdoba, ¿es? Sí, Talleres de Córdoba. ¿Alguien sí me puede decir cómo salió Belgrano de Córdoba? ¿Belgrano de Córdoba? Ganó, pero no sé con quién jugó. ¿Ganó 2-0 Belgrano de Córdoba? Bien. Y San Lorenzo perdió 2-0 contra Godoy Cruz en Mendoza. Me están amenazando. Independiente. 0-0. Con el poderoso San Martín de San Juan en la altura de Avellaneda. ¿Cómo están los pueblitos con el fútbol, eh? Sí, sí. Ahora empieza la Superliga. ¿Vio que Tinelli va a ser como el dueño? El dueño de la AFA. De las inferiores. De la selección nacional. De la selección. Y de las inferiores, sí. Verón. Verón. Y el Chiqui Tapia. Verón. La Brujita Verón. Y el Chiqui Tapia, presidente de Barraca Central, va a ser como el presidente de la AFA, como el Grondona. Y Moyano se escupe las manos y se las frota así como diciendo: tengo todo. Qué loco, ¿no? Este país, que la verdad que es un país que como te deja el genio de Aladín. Claro, frota la lámpara y salen presidentes de empresas como Oca, de... Claro. Pero con todo... está cumpliendo mucho deseo el genio. Sí, mi genio amor, ¿no? ¿Qué más? Cuénteme algo más, Marcelo. Usted que es un hombre de la Boca, ¿estuvo en la cancha? Estuve en el ESTA. ¿Y qué pasó ahí? Y nos pusimos mal, ¿qué va a pasar? Yo me fui antes de que venga la gente. ¿Por qué? Y porque no tenía ganas de... De ver... De, no tenía ganas de estar ahí, Dani. Usted se queja que es de Independiente y a mí me dice lo de Boca. Ah, pero cuando ganan, este, me va. Cuando ganamos, ganamos. Cuando perdemos, perdemos. Seguimos siendo más austeros todavía. Somos mal, le ponemos el alma, el pecho, el corazón a Boca siempre. Este... Estamos punteros con 4 puntos arriba. No, 3 puntos arriba. Bueno, bueno, no grite, no grite porque tampoco. Bueno, nos ponemos sí. Así, le ponemos nosotros el pecho de verdad. Claro, viejo. Sí, que somos pecho frío como Independiente. No, no somos Mire que Moyano está escuchando desde el programa, va a venir por usted. No me importa, moriré bostero. Bien. La cuna de cajón. ¿Sí? ¿Le parece? La cuna de cajón. Esta tarde, todos a Plaza de Mayo con los docentes, paro federal de docentes, nos vemos ahí marchando con todos los que puedan, con un guardapolvo blanco, con una camisa blanca, porque todos somos docentes. Y el viernes es paro nacional, feriado nacional, habíamos hablado que el gobierno quería correr el 24 como fecha. No lo pudo correr gracias a la fuerza de la gente. La memoria no se tranza. Y nos vemos también ahí en Plaza de Mayo con las madres, con las abuelas, con los nietos, con todos, marchando por un día de memoria, verdad y justicia, ¿no, Malena? Tal cual como dijo la canción, ¿no? La memoria es eso que nos va a continuar nuestra historia como pueblo y es lo que tenemos que seguir nutriendo para no olvidar lo que pasó en nuestro país. Bueno, llegamos al fin de este programa número 30, quería avisar eso, que sí. Llegamos a 30 programas en la gráfica, gracias, como siempre, totales, diría Cerati, a Radio Gráfica por permitirnos estar acá, ser parte de este aire, recuperar nuestro aire también. Darnos este espacio. Y felices de estar todas las semanas con ustedes haciendo esto que nos gusta, que nos sirve, que nos hace bien. ¿Le hace bien venir a la radio, Marcelo? A mí me hace bien a la salud. Bien, ¿y a usted, Cristian? Sí. A mí también, Dani, la verdad que me hace sentir muy bien. Es un honor, como ya dije, venir acá y compartir la información con los oyentes y divertirse, porque uno se divierte también viniendo. Cuando uno está acá, siente que todo un país, todo un montón de gente nos está escuchando y que le estamos hablando a alguien y que ese alguien algo de lo que digamos le va a servir y le va a quedar, ¿no? ¿A usted le gusta como una venir? Una nueva elección, obvio, me encanta este rato que pasamos juntos con los oyentes, con mis compañeros, con Nico. La verdad que un placer. ¿Usted, Danielito? Sí, me encanta compartir esto con todos ustedes y con el público en general. Y un poco en los 30 programas es esto, ¿no? Hacer un balance, ¿vale? Me encanta venir, hace bien al alma y a la salud. Es mucha la gente que hace posible que nosotros estemos acá. Por supuesto, Nico, toda la gente de la radio que nos da el espacio, todos los compañeros que vienen semana a semana y toda la gente que no viene, pero que sí hace posible este espacio. Así es. Nos despedimos hasta la semana con ¿Para dónde corres? Y nosotros vamos a correr chau. Para llegar al próximo chau. Martes, miércoles, chau, chau, al chau, 31. Informándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todos.